agua la historia del pasado. Contaron con Gocho Bravo lo han matado de traición. Desde entonces una sombra aparece por las noches y estremece a los que cruzan sin imploran oración. Desde entonces una sombra aparece por las noches y estremece a los que cruzan sin imploran oración. Cuentan de su historia que fue un gaucho perseguido. Anduvo por los caminos y una noche se alejó, sin saber que su destino en el monte lo aguardaba. Acechada entre las sombras lo esperaba la traición. Sin saber que su destino en el monte lo aguardaba. Acechada entre las sombras lo esperaba la traición. En la noche de su muerte no dejaron de alumbrarles. La gente con sentimiento le imploró una oración, porque ha sido muy valiente aquel gaucho perseguido. Si el final de su destino en el monte se quedó, porque ha sido muy valiente aquel gaucho perseguido. Si el final de su destino en el monte se quedó.